Bueno, buenos días a todos. Les agradezco la presencia acá en Saladillo. Estamos acá en esta mesa, integramos la lista del frente electoral que lidera Francisco Narváez, que es Frente Unido por la Libertad y el Trabajo. Nos acompaña acá, quien va en segundo lugar en la lista, Federico Tonelli, oriundo 25 de mayo. Bueno, con él venimos trabajando hace más de 4 años, con Francisco de Narváez, y ya nos conocemos por lo menos en 2 campañas. Y también María Fabiana Prado, acá de Saladillo, que nos conocemos de nuestros orígenes en la política, que no hace muchos años, pero sí nosotros venimos del vecinalismo y hemos seguido manteniendo la relación por años. Y bueno, en esta circunstancia hemos apostado un poco a Saladillo, a tener una presencia del sector de Unión Celeste y Blanco, Francisco de Narváez. Pero bueno, algunas desavenencias que tuvimos en el último momento, el sábado último antes de presentar lista, no nos ha permitido el tiempo suficiente para lograr esa participación a nivel local. Es por eso que hoy nos acompaña en la lista seccional. Acá tenemos un candidato que está con Massa y aparece ahora publicado que está también con ustedes. ¿Cómo se va a hacer eso? Por lo que tengo entendido, se ha oficializado esa lista local en 4 partidos políticos, de los cuales en los partidos políticos que se oficializó van a optar por una y van a dar de baja en los restantes partidos políticos. Por lo que tengo entendido, lo va a dejar solamente por el Frente Renovador. Es por eso que nosotros, nuestra lista, para que entienda la gente, va a estar liderada por Francisco de Narváez para diputado nacional, con Plaini en segundo lugar y Claudia Rucci en tercer lugar. El segundo cuerpo de la lista son los senadores seccionales, que somos quienes estamos acá, y me presento porque presenté a mis compañeros, pero no me presenté yo. Yo soy Agustín Caruz, de la Ciudad Azul, concejal actualmente por segundo mandato consecutivo. El primero lo hice por el vecinalismo, el segundo por Unión Pro. En el 2009 ganamos en Azul, por Francisco Narváez también, la provincia de Buenos Aires, y hoy estoy encabezando el primer lugar de candidato a senador por la séptima sección. ¿Cómo van a trabajar en Saladillo? ¿En Saladillo? ¿Cómo van a hacer su campaña? Por supuesto. ¿No tenían lista local? Esta, digamos, es la presentación oficial y lo vamos a hacer con fuerte presencia, tanto en Saladillo como en Alvear, con Federico, de 25 de mayo, con Fabiana, y en particular con quienes está hablando, y un equipo que hoy ya está trabajando. El motivo de estar en Saladillo no solo es presentarnos ante la sociedad a través de los medios, sino que estamos llegando en el puerta a puerta con un folleto de Francisco Narváez. ¿Por qué se produce esta diáspora del sector que podrían tranquilamente haber convivido y convivido en las provincias? Esas son a veces cosas que escapan a los niveles seccionales, bueno, los niveles locales. Yo creo que Francisco ya desde agosto del año pasado estuvo difundiendo y preocupado y ocupado por sentarse en una mesa redonda y que todos pudieran participar. En el tema de las negociaciones hay cosas que a algunos no llegamos a tener la información de por qué no se llega, pero sabemos que desde nuestro espacio hicimos todo el sacrificio. El nombre de Unidos por la Libertad y el Trabajo no es un tema menor, es un tema que nosotros queremos apuntar, y se ha incorporado gente del trabajo, por ejemplo, todo lo que tiene que ver el gremialismo de Hugo Moyano, todo lo que tiene que ver con las agrupaciones del gobernador de Córdoba, de La Sota, y también Carvat está apoyando esta lista. Nosotros hemos logrado esta unión de distintos sectores, productivos, empleados y también de otras organizaciones políticas en las cuales hemos logrado unirnos. Con otras fuerzas que muchos, seguro de los vecinos que nos han escuchando, estaban deseosos que volvamos a repetir, como puede ser la fórmula del 2009, pero a veces hay motivos que nosotros desconocemos que no se llega a completar. De un modo u otro, usted no ve que el peronismo se está juntando la del 2015 con una lista, con otra lista, y después vayan atrás de un candidato, o Massa, o Scioli, o el que sea. Sí, yo coincido con usted que el peronismo es un movimiento que va de un lado hacia el otro, pero hoy, si nos concentramos en el 2013, es muy clara la situación. Hay una interna del kirchnerismo, con una fuerza, una lista electoral muy fuerte, muy del núcleo de Cristina, llamémosle cristinismo, y otra que encabeza el intendente de Tigre, que nosotros lo consideramos como más de lo mismo, y que ellos están dirimiendo esa interna. Nosotros, francamente, y como lo venimos haciendo desde hace más de 4 años, somos opositores a este gobierno, y no estamos de acuerdo ni con la reforma de la Constitución ni de la reelección de la figura presidencial. Es por eso que nosotros consideramos que hay que ponerle un límite, cosa que no estamos en una posición de deshojar una margarita. Hoy somos oficialistas, mañana un poco opositores, somos testimoniales en otra elección, que si usted ve la lista del que lidera el intendente de Tigre, es nada más que más de lo mismo de los integrantes kirchneristas. Después, si quiere, podemos hacer un repaso por cada uno de ellos y surge eso. Entonces nosotros lo que decimos siempre es que queremos poner un límite, y que hoy lo que se está dirimiendo desde nuestra parte es un final de ciclo. En la interna del kirchnerismo lo que vemos es que se están liderando quién gobernaría a partir del 2015. Fabiana, el trabajo a nivel local, ¿cómo se va a hacer teniendo en cuenta justamente que no se armó lista a nivel local? Sí, lamentablemente, bueno, no llegamos a armar una lista acá en Saladillo, pero la idea es poder recoger todas las inquietudes, las necesidades, digamos, de la gente, en el contacto del día a día, y bueno, analizarlo hacia Agustín, para que realmente conozca la realidad local, y bueno, no solo trabajar en miras ahora a estas elecciones, sino a futuro, ¿no? Digamos, como que lo empezamos a armar de a poco, y bueno, realmente con solidez. La idea es no apurarnos y ir armando, o sea, algo que tenga que trasciendo, ¿no? ¿Quedó alguna parte del grupo, digo, porque bueno? Sí, o sea, yo tengo, o sea, hay gente que también está trabajando con nosotros acá a nivel local, que por diferentes cuestiones climáticas, o sea, que no se nos viene en lo que es el centro de Saladillo, pero ya tenemos organizado, diríamos, cómo vamos desarrollando las actividades. Nosotros hemos estado presentes con algunas actividades sociales en el lugar Golondrina en 2 oportunidades. Nos visitó la diputada nacional Natalia Gambaro. Después hemos gestionado, nosotros tenemos un proyecto de responsabilidad social empresaria en el cual pudimos conseguir para el hogar Golondrina, que creo que algunos de los medios los tomó, algunas donaciones de harina para el comedor, propiamente dicho, y los revestimientos que lo hizo la empresa Cerámica San Lorenzo a través de una gestión tanto de Fabiana como de quien les está hablando, de los revestimientos y tanto el piso de la cocina y los revestimientos creo que de los baños, que llegaron hace más o menos 15 días. En esa un poco actividad social que veníamos dando, la idea es darle más forma y ya entrar de lleno en una agrupación política, referenciándonos siempre con Francisco Narváez.